Oiga, el pasado 20 de mayo se cumplen 2 años desde que comenzó a implementarse la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, también conocida como la Ley Papito Corazón, iniciativa impulsada y promulgada por el gobierno del presidente Gabriel Boric y liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Bueno, para hablar de esto y mucho más a esta hora de la tarde, voy a establecer contacto telefónico el día de hoy con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Hanna Goldener, a quien ya tengo la línea telefónica. Seremi, muy buenas tardes, gracias por acceder a este contacto telefónico y conversar un tema tan, pero tan importante para miles de mamitas que están en sintonía a esta hora de la tarde a nivel regional. Y buenas tardes, y de verdad muchas gracias también por querer hablar de estos temas que son tan importantes, como tú lo dices, para tantas mujeres en nuestra región. Bueno, Seremi, el día de hoy, 28 de mayo, ¿cuál es el balance que hacen desde el Ministerio de la Mujer, especialmente en la región de Antofagasta, en cuanto a lo que ha avanzado esta Ley Papito Corazón? Sí, bueno, al día de hoy, como tú lo dijiste al principio, ¿verdad? Se cumplen, bueno, a la semana pasada en realidad, pero se cumplieron los 2 años desde la implementación de esta ley. Y efectivamente podemos decir, yo creo que con certeza, que estamos frente a un cambio profundo en la forma en que el Estado enfrentó el abandono parental. Porque hay que entender que cuando hablamos de no pago de pensión de alimentos, hablamos de dos cosas. Primero, de violencia económica. Es una forma de violencia económica desde la persona que debe hacia la persona que está a cargo de los niños, las niñas y los adolescentes. Y por otro lado, también es un abandono parental. Y gracias a la Ley de Responsabilidad Parental y de Pago Efectivo de Pensión de Alimentos, más de 282 mil familias han logrado acceder a lo que les corresponde por derecho, ¿verdad? Que es que las hijas y los hijos puedan contar con una pensión de alimentos, que implica también que aquella madre, y en algunos casos padre también, que les tocó hacerse cargo solo en términos afectivos y monetarios también de la crianza del hijo y de la hija, ya no tenga que estar en soledad, ¿verdad? Y puedan los niños y las niñas recibir lo que por derecho les corresponde. Los tribunales en general han ordenado pagar muchísima plata, son más de 2.5 billones de pesos, que yo no sé más o menos cómo se escribe eso. me cuesta poder imaginarlo, pero nuestra ministra dijo que ese monto, para que nos hagamos una idea, equivale más o menos a 52 teletones. Correcto. Y esto no se trata solamente de dinero, yo creo que eso es súper importante que lo dejemos claro, porque muchas veces siempre se habla de de la plata, y de que para qué van a usar la plata, o etcétera. Yo creo que acá lo que estamos hablando es de justicia, es de reparación para miles de mujeres que durante años cargaron solas con la responsabilidad económica de criar a sus hijos. Y aquí en Antofagasta el impacto también ha sido igual de significativo, o sea, al 17 de mayo de 2025, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos reportó un total de más de 15.000 inscripciones. Y a la fecha tenemos 9.000 y tanto, casi 10.000 deudas vigentes, pero sobre 5.000 ya se han cancelado. Claro. Cuando hablamos de cancelación no hablamos de que se haya necesariamente pagado, hablamos de que también se puede haber llegado a un acuerdo de pago. Bueno, son 2.496.135.793.791 pesos. Esa es la cifra oficial, que hoy en día, bueno, más de 2,5 billones en deudas de pensiones de alimentos. Seremi, ¿cómo ha funcionado este mecanismo y hoy en día para aquellas mamitas, para aquellas mujeres que están en sintonía? ¿Qué deben hacer aquellas quienes aún no han logrado el pago de sus pensiones de alimentos? Ya, súper buena pregunta, porque lo primero es que tienen que saber que este es un proceso simple, ya que es al alcance de todas las personas. Y yo ayer estuve en Calama, por ejemplo, y estuvimos conversando con algunas mujeres que nos acercaron, nos preguntaron, o sea, yo tengo una situación en donde el papá de mis nietos, por ejemplo, lleva, no sé, 5 años sin pagar pensión. Y yo le preguntaba y le decía, pero usted lo ha hecho la denuncia, ¿fue a poner la constancia de que no ha pagado? No. Entonces yo digo, imagínense, ¿cuántas entonces en el fondo no lo han hecho? Porque muchas veces piensan que se necesitan abogados. Me preguntaron ayer y me dijeron, pero es que yo, porque soy profesional, a lo mejor necesito abogado, me van a exigir eso. Y yo, no, pues, no se necesita un abogado para poder hacer este trámite. Quien tenga la prisión, ¿verdad?, que me esté a cargo de los niños y de las niñas, y tenga la otra persona que está con esta deuda de pensión, puede ingresar a la oficina judicial virtual, por ejemplo, en la sección que dice trámite fácil, y desde ahí solicitar que se active el procedimiento especial. Porque recuerden que el procedimiento de pago de pensión de alimentos tiene el procedimiento ordinario y el procedimiento extraordinario. El procedimiento ordinario, que es el normal, en donde yo a través de un acuerdo, que puede ser de palabra o puede ser con mediación también, ¿verdad?, o con un acuerdo en tribunales, si es que las mediaciones, por ejemplo, no funcionen, se define y se establece el cobro y el y la forma de pago de la pensión de alimentos, y la persona que da deuda la empieza a pagar de forma regular. Ese es un proceso ordinario. Yeah, okay. Después tenemos el proceso extraordinario, que es cuando esta persona no paga. Entonces me dice, ¿qué hago? Ya tiene la orden de haber pagado, está todo definido por tribunales y aún así no está pagando. Uh-huh. Activamos el sistema extraordinario, procedimiento especial, y ahí el tribunal, si no tiene los datos financieros del deudor, lo hace investigar a través de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿ya? El Servicio de Impuestos Internos y los distintos organismos del Estado. Eso es lo más importante que tienen que saber las mujeres, que a través de este procedimiento ellas ya no tienen la necesidad de estar investigando dónde estaba ese vallo, dónde trabaja, o en qué ciudad está, que a veces que se van de la ciudad, ¿verdad?, y no lo encuentran, y que las mujeres tenían que hacer como detective privado. Aquí lo que se logra es que se articulan los distintos organismos del Estado, como te decía, la Comisión para el Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, etcétera, y se mandata a revisar y descubrir qué pasa con esta persona. Ya. Yeah. Entonces, si, por ejemplo, el banco X dice, ah, mire, aquí hay plata porque Juanito Pérez tiene cuenta de ahorro, por ejemplo, o tiene inversiones, o incluso si no tiene ninguna de esas cosas, y se puede acceder a la AFP del deudor, ¿ya? Y ahí el tribunal ordena retener el dinero y usarlo para saldar la deuda. Y es un mecanismo que está siendo efectivo y que, como ya lo vimos también, dando los datos, que los números que hemos visto, está dando efectivamente resultados concretos. Ya, ok. Es que ahí me queda la duda, porque justo me estaban haciendo una consulta respecto a ese tema. ¿Qué pasa cuando el papito no está en el país, cuando ha salido del país y cuando muchas veces se tiene una orden emanada del tribunal? Se dictamina una sentencia, un pago también, pero no se puede, por ejemplo, encontrar al padre, y después uno se entera que el papá no está en Chile. ¿Qué pasa en ese claro, caso? Claro, ahí es complejo, porque efectivamente el mandato que nosotros hacemos es al organismo de nuestro Estado, ¿verdad? Y la única forma de nosotros poder solicitar la extradición de una persona que está fuera del país es que la persona esté como con una orden de detención producto de un delito que cometió y se pide la extradición. Y si fuera en este caso, uno podría hacerlo. Si no, es mucho más complejo, efectivamente, porque, como te digo, lo que se mandata es a nivel de los organismos que tenemos en el Estado en este momento. Ahora, si la persona está en otro país, por ejemplo, y aún así tiene cuentas en Chile, que ahí es donde lo hace, se puede acceder a esas cuentas y desde ahí ir sacando la plata. Claro, porque acá lo que me escribe me dice, claro, este papá salió del país porque cometió un delito acá en Chile, se dictaminó también por parte de la resolución por parte del tribunal para con sus hijos, pero hoy en día no hay dónde poder notificarlo. Porque no se encuentra por ningún... Claro, claro. Ahí, si él está con un orden de detención, por ejemplo, por un delito, se puede pedir, claro, desde la Interpol, acuérdense, cuando hay delitos graves, sí, situaciones así, se entrecruzan los datos con la Interpol y la Interpol se encarga de poder detener a las personas y hacer el proceso de extradición. Lo vimos hace poco con este tipo que... con el femicidio que tuvimos, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas, y que se logró atrapar a la persona inmediatamente a través de la articulación con la Y en el caso de que esta persona que está fuera del país hoy en día, por ejemplo, tenga dineros en la AFP, Ahí efectivamente es lo que se hace. Si la persona tiene dinero en la AFP, porque claro, se puede haber ido y haber trabajado muchos años acá y haber juntado algo de plata en la AFP, ¿verdad? Y que no lo haya podido retirar por los retiros que se hicieron durante la pandemia. Okay. Ahí es llamarnos precisamente a esos fondos de la AFP. Ahora, el porcentaje, tampoco la idea es dejarlo en cero. Entonces depende de la edad que tenga la persona, es el porcentaje que... al que puede acceder también de retirar. Toda esa información la pueden encontrar en la página también que habla sobre la ley de pago de pensión de alimentos, por cualquier duda. Y si no, vayan a tribunales, infórmense y pongan la denuncia, porque el tribunal y nosotros no somos adivinos. Entonces hay personas que dicen, es que él me debe la pensión de alimentos y no la ha pagado. Y yo les pregunto, ¿y pusieron la denuncia? No. ¿Le pidieron que lo inscribieran en el registro de deudores? No. Entonces, no hay forma de que el tribunal sepa que la persona no ha pagado si la persona que está a cargo de los hijos y de las hijas no lo va y lo informa. Claro. Es que acá pasa la siguiente figura, Seremi. Muchas veces, a lo mejor, a lo que logro entender del auditor aquí que me está haciendo la consulta, es que, claro, no puede demandarlo para que hoy en día esté dentro del registro de Papito Corazón de la Ley de Pensión de Alimentos porque no tiene cómo poder notificarlo. Entonces, ahí hay un problema. No importa. Eso es lo que yo les decía al principio. El mecanismo, por eso yo les decía que hoy día las mujeres ya no tienen que hacer el trabajo de tener la dirección y la notificación de ellos. Con la información básica, que es su nombre, su RUT, el sistema especial, no el ordinario, el extraordinario lo que hace es informar a los organismos del Estado, que es el registro civil, que son los bancos, pues la AFP, etcétera, y le dicen, sabe que esta persona tiene deudor, la ingresamos en el registro de deudores, y independientemente de dónde esté, aunque esté en el extranjero, si él tiene cuenta en Chile, si tiene su AFP, si tiene lo que tenga, se pide que se retenga la plata desde esos fondos. Ya, okay. Bueno, ahí, no necesita ella tener la información específica si él está en tal lado, porque eso lo tiene que hacer el Estado y se tiene que articular. Ya, a ver, mire, acá tengo varias preguntas y agradezco también estar conversando esto. A ver, dice, hola Mauri, a mí no me dejan ver a mis hijos, dos en Iquique, una que tengo en Colombia, llevo 2 años sin verlo. Pero es muy distinto a lo que estamos conversando. Dice, Mauri, mi hija tiene casi 1 año y medio esperando la pensión. Se hizo ADN y aún no paga nada. El juzgado mandató una pensión provisoria. Es funcional estatal, el proceso es muy lento. ¿Cómo puede agilizarse? Pero si el tribunal mandató que le pagara la pensión de alimentos y lleva 1 año y algo y él no ha pagado nada. Claro, ella volvió a ir al tribunal y le avisó que no la estaban pagando y lo incorporaron en el Registro Nacional de Deudores. Ya, ahí voy a esperar que me responda porque esa pregunta. Porque a veces lo que hacen, claro, a veces como yo te decía recién, a veces el tribunal mandata que pague la pensión de alimentos y no lo hacen y el tribunal no tiene cómo saberlo. Porque tampoco es que esté a todos los días atento a o que ponga las denuncias y los ingresa al registro de deudores de forma personal. Me dice que sí lo ha hecho. Sí, me dice que nuevamente fue a entregar todos los antecedentes. Y solicitó que lo incorporaran en el Registro Nacional de Deudores. Correcto. Dice, está hasta con asistencia judicial respecto a esa materia. Ah, ya, bueno, ese es un tema. Igual yo sé que de repente los procesos son un poco lentos y es una pena que sean lentos porque ¿sabéis qué significa en el fondo? Como yo lo veo, que si los procesos están lentos es por el exceso de personas que no están pagando. Claro, sí. Hoy en día son... Si todos pagaran y si fueran responsables y entendieran que no deben deber estas pensiones de alimento, las causas que estarían en tribunales no serían tantas y el sistema funcionaría mucho más rápido. Es como cuando tú vas a sacar la revisión técnica. O sea, si tú lo sacaras durante el año, ¿tendrías que hacer esas filas gigantes y esperar 10 horas? No, pues. Pero la gente va el último día, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo...? Se acumula y pasa a estar lento. En este caso es tanta la gente que debe la pensión de alimentos que por eso el tribunal está mucho más lento de lo que nosotras esperamos para poder dar respuesta. Yo las invito a no bajar los brazos, a seguir insistiendo, porque efectivamente eso se tiene que realizar, porque es un derecho que tienen los niños y las niñas. Acá me llega la pregunta de un varón, ¿ya? Dice... Ya. Consulta, buenas tardes, para la Seremi. Yo pago pensión, tengo una deuda de un poco más de 1 millón. Trato de llegar a algún acuerdo con la mamá de mis hijos, pero no hay caso. Me tiene en el registro y me vive amenazando de que me va a quitar la licencia a garabato y ella vive amenazándome. Yo igual pago la pensión al día, pero tengo esa deuda que quiero saldar. Y ella no me deja porque quiere todo el pago de una con la deuda. ¿Qué puedo hacer? Tiene que ir y a tribunales, él. Yo lo invito a él que vaya y diga, tengo esta deuda y quiero llegar a un acuerdo. Que no lo haga solamente conversando con ella y diga sí, porque sabemos que se puede poner más compleja la situación y no le está dando resultado. O sea, que en este caso que el tribunal lo pueda representar a él, me dice usted. Que él vaya al tribunal, claro. No es que lo represente, es que el tribunal busca la forma de poder llegar a un acuerdo con él. Claro. Y lo van a poner en mediación y van a obligar de que efectivamente, si no se llega a acuerdo a través de mediación, va a tener que ser a través de un juicio. Eso se llama mediación frustrada, ¿no es así? Exactamente, pues, si cuando las mediaciones no se consiguen. A veces se frustran porque las personas no llegan. De algo no aprendió. Se frustran porque no llegan. De algo se aprendió. No llegan a acuerdo. Sí, yo también, sí, yo soy psicóloga, no abogada, así que voy a... Bueno, hay para el caballero que me hizo esa pregunta, la invitación y el consejo que le recomienda la Seremi es poder acercarse a los tribunales, ya poder colocar toda la información que usted quiere, está asumiendo la deuda, quiere pagar, pero... Y también, Mauricio, que él informe todos los pagos que está haciendo. Claro. Porque, por ejemplo, él puede tener una deuda, pero si él está pagando al día, por ejemplo, el día de hoy... tiene que saber llegar a un acuerdo para que lo saquen del registro de deudores, porque claro. No es justo que les tenga un registro si él está pagando. Y de acuerdo a la cuenta que hoy en día entrega los tribunales, porque muchas veces pasa que, no sé, pues uno le deposita la cuenta rudo de la persona y después llega y vamos a hacer el reclamo, pero es que usted no me ha dado plato. No, pues si acá en la cuenta usted está... Exacto, todo con registro, claro. Todo con documentos, todo con, si yo tengo el voucher de la transferencia, lo que sea, con la foto, con el registro, para que sea lo más justo posible. Si, yo insisto, esta ley no es para venir a joderse a nadie. Esta ley es para dar un poco de justicia, ¿verdad? Y que nuestras niñas y nuestros niños tengan lo que les corresponde por derecho. Claro. Bueno, Seremi, muchos aún usan el término papito corazón con liviandad. ¿Qué reflexiona hace usted sobre ese cambio cultural? Y quizás es que lo que pasa es que durante mucho tiempo este abandono parental del que te decía yo fue minimizado. Y por eso simplemente se decía nada, los papitos corazones, y se tomaba, incluso estaba en la chacota, ¿verdad? O incluso estaba normalizado, con humor, cuando en realidad lo que estábamos haciendo era hablar de una forma, como te decía yo, de violencia económica contra las madres, sobre todo, porque pensemos que sobre el 95% de las personas que están con deuda son hombres, lamentablemente. Y yo siento que hoy día la mirada ha cambiado, ¿verdad? Que la sociedad que entiende que no pagar la pensión de alimentos ya no es un chiste. Es una falta grave que afecta, por una parte, el desarrollo, la salud, el bienestar de los niños y de las niñas. Yo siento efectivamente que esta ley marca un antes y un después, sí. Que no es solo desde lo legal, sino también desde lo cultural, y yo creo que eso es lo importante. Lo que te decía al principio, ¿verdad? Los tribunales están súper colapsados, los procesos son mucho más lentos, pero eso es porque culturalmente la deuda es gigantesca, porque culturalmente no existía, el abandono parental estaba tan normalizado que en realidad las personas decíamos, incluida yo, porque a mí tampoco, mi papá jamás ni un peso, es como, es parte de la vida. Yo siento que la cultura ha cambiado, que la sociedad ha entendido, y que hoy el Estado también está actuando con decisión para garantizar los derechos de las niñas. Bueno, sí, queda bastante claro. Mire, acá me llega otro caso, me dice, hola, mi hijo estaba al día, le sacaron plata del banco y decía que debía 4 meses. Puso abogada y resultó ser todo falso. Esto ocurrió en la comuna de María Elena. La mediadora era tía de la ex de mi hijo. Todo un fraude. Eso es algo que también yo lo he visto en otras situaciones, ya. Que justo, por ejemplo, habían que presentar un informe y eran amigos de no sé qué. Lo que yo invito es precisamente a levantar esas situaciones, a no permitir que ocurran. En el caso de él, yo lo felicito de que hayan seguido peleando el tema y que hayan demostrado. Tienen que tener toda la documentación, porque las palabras se las lleva el viento y muchas veces la gente llega a acuerdos de palabras. Después le entrega la plata por efectivo, o qué sé yo, nunca se ve esa transferencia, nunca se entrega el pago y después la otra persona se hace la loca o el loco. Claro. Para evitar eso, a las vecinas, a los vecinos, por favor, cada persona que efectivamente está siendo responsable y está haciendo el pago efectivo de pensión de alimento, tengan los respaldos para que después no pasen por estos malos procesos y malos ratos también. Bueno, acá es importante todo lo que hemos conversado con la Seremi, porque me siguen llegando las mismas preguntas. Por ejemplo, me dicen, yo no tengo comunicación con él, me acerqué a tribunales y no solo me dijo los pasos que lo único que pueden hacer es quitarle la licencia, orden de arresto y no sirve. Pero yo necesito, por ejemplo, esos recursos. Pero hoy De en los día, recursos. claro, pero hoy en día, claro, de acuerdo a lo que usted ha comentado, no es simple, no es necesariamente que hoy en día se tenga una comunicación con el deudor. No, no, Simplemente, no. Sí. teniendo los datos previos, nombre, RUD, poder acercarse a los tribunales y también poder adquirir también toda la información que hoy en día se necesita, y es lo que estamos Ahora, hablando y conversando esta tarde. Dígame. una cosa súper importante que tienen que saber. Si yo, por ejemplo, llegué a un acuerdo con el padre de mi hija, por ejemplo, de palabras, y llegamos a que me iba a pasar, no sé, 100 lucas todos los meses, y me las pasas, y deja de pasármelas, eso no está establecido por tribunales. Es un Claro, acuerdo que nosotros hicimos de palabra. claro. Entonces, después yo voy a ir al tribunal y le voy a decir, no me ha pagado la pensión de alimentos. Pero el tribunal no tiene idea de que había pensión de alimentos establecida. Ahora, lo que pasa en esa figura también, Seremi, es que me va a disculpar, pero hay muchas mujeres que también se pasan de fresca. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo previo, un acuerdo de palabra, Así ¿ya? es. Durante un año se ha pagado como corresponde, pero de repente se le paró la cola a la señora y dijo, lo voy a demandar. Entonces, muchas veces ese año que le dio toda esa plata, no le importa, pero, por ejemplo, si Sí, le... porque como si fuera como que no pasó y Claro. bien. A eso quiero llegar. Entonces, hoy en día el tribunal también, ¿cómo comprueba la veracidad y la efectividad también de cada una de las demandas y de las acusaciones que hoy en día se hacen también? Por eso yo, insisto de nuevo, los invito a hacerlo todo a través del tribunal, a dejarlo todo legal para evitar cualquier mal rato. Porque puede pasar que la otra persona, insisto de nuevo, que puede ser hombre o mujer, se quiera pasar de vivo a vivo, como tú dices, ¿verdad? Y eso no está bien, porque estamos hablando de los derechos de los niños y de las niñas. Acá no Claro. estamos diciendo que alguien se vaya a enriquecer, ¿verdad? Porque lamentablemente lo que ha pasado es que se empobrecen, pues Ahora, en general las mujeres están solas con eso. me voy a ir al otro Pero, lado. de nuevo, espera, de nuevo, por favor, hagan los trámites por tribunales, que quede todo establecido, bien definido, bien escrito ahí, las cuentas, todo, todo, todo, para que después tengan todo por registro y no pasen estos malos ratos, de verdad. Me voy a ir al otro lado. Hay muchos varones que también se pasan de fresco y se pasan de pato a ganso, pretendiendo tratar de engañar al sistema. ¿Y en qué me refiero? Muchas veces vamos haciendo algún contrato ficticio, arreglemos el contrato, arreglemos los números, con tal Sí, de... que no me paguen el bono, páguenmelo por debajo, que no se note, ¿Ve? ¿Ve? Si hoy en día etcétera. echa la ley, echa la trampa, lamentablemente. Hay gente que igual se trata de aprovechar de este tipo de poder engañar al sistema, pues, Seremi. Sí, ahora, frente a eso, por lo mismo, se establece un monto, ¿verdad? Y da lo mismo si después esa persona, porque para yo poder pedir rebaja, tengo que presentar documentación, tengo que hacer todos los trámites para poder pedir rebaja y no siempre aprueban la rebaja. Pero independientemente de que la persona le paguen por otro lado o se haga el fresco con los contratos o qué sé yo, si tiene la deuda, se va a echar mano a cualquier plata que tenga. Claro. Incluso si él trata de vender un auto, por ejemplo, esa plata va a quedar retenida. Bueno, hoy en día, perfectamente poder vender un automóvil, poder obtener, sacar tu licencia, renovar tu licencia o poder hacer cualquier tipo de trámite, estar en el Registro Nacional de Pensión de Alimentos hoy en día te juega muy en contra. Inclusive en Exacto. alguna empresa tengo entendido que están pidiendo también el Ajá. documento si usted pertenece o no está dentro del Registro de Pensiones de Alimentos. Sí, de hecho hay empresas que se han sumado a esto y al momento de hacer la selección de personal, por ejemplo, de cargos nuevos, uno de los requisitos es no estar inscrito en el registro de deudores. Incluso hay lugares en donde en los estadios están impidiendo el ingreso de los que están en el registro de deudores, que yo creo que Correcto. esta es la mejor medida, porque ahí sí se van a poner el día para ver. Correcto. Yo creo que esto se trata de una sumatoria de medidas que puedan hacer, efectivamente, apretar un poco para que la gente pueda salir del registro de deudores. Y para salir del registro de deudores, como te decía recién, no necesariamente tienen que pagarlo todo. Lo que pueden hacer es llegar a acuerdos de pago y con eso salen del registro. Porque nosotros sabemos también que hay muchas personas que manejan, trabajan manejando y las licencias no se le van a renovar si están en el registro. Bueno, Seremi, este tema da para seguir conversando. Le quiero dejar la invitación durante los próximos días. Si podemos reunirnos aquí en la radio y poder hacer una especie de Cername que atiende, porque son muchos. Seremi atiende, porque puede ser que Cername el servicio. Sí, pues Cername, hoy en día poder responder también cada una de las dudas y las consultas que tenemos a esta hora de la tarde, porque son muchas, de verdad. Dice, me parece muy buena idea. Dice Seremi, considero que así como se apoya a las madres, debería haber más orientación también a los papás, ya que las mujeres a veces. No todas se pasan de fresca y amenazan muchas veces también a sus papás. Acá recién me decía el caballero, inclusive han llegado amenazas hasta su trabajo, de poder ir a hacerle escándalo a su trabajo, con tal de que le pague de una vez por todas. Entonces, hoy en día, los problemas son de los adultos que muchas veces gatillan en los niños, lamentablemente. Ajá, lamentablemente. Sí. Y yo creo que hay cosas que también hay que tener claras, hay cosas que son delitos. Por ejemplo, un delito de amenazas de muerte, te voy a matar porque no me pagáis, es un delito de amenaza, de muerte. Y eso es un delito. Tú ya lo puedes denunciar en tribunales, por ejemplo. No normalicemos las prácticas violentas desde la otra parte, desde la pareja, hombre o mujer. Yo también creo que es importante eso. Sí. Y lo otro que también me gustaría dejarlo bien en claro, el pago efectivo de pensión de alimentos es una cosa, la relación directa y regular es otra. Y eso significa que si yo tengo deuda de pensión de alimentos, aún así tengo derecho de ver a mis hijos y a mis hijas. Sí. Porque es un derecho que tienen los niños de ver a sus padres o a sus madres. Ya, entonces que los amenacen a veces con el tema de si te atrasáis te voy a dejar, no te voy a dejar ver a los niños, esto no puede ser tampoco. Y recuerden los papás y las mamás que los niños no son monedas de cambio, por si acaso. Exacto. No son monedas de cambio. No pueden, si no me depositáis no vaya a ver al niño. Entonces, por favor, si hoy en día hay que seguir avanzando en esta ley, hay que seguir también avanzando en esta materia y seguir derribando también tantos mitos y sacándonos tantas cosas hoy en día de la cabeza de lo que retro que había antiguamente con este tema, donde muchos también no quisieron en su momento poder asumir una responsabilidad. Arrancaron por distintas situaciones, por distintas razones, pero hoy en día llega una ley que hoy en día también le entrega tranquilidad. Quisiéramos que a lo mejor pudiese avanzar mucho más rápido para poder entregarle soluciones rápidas y efectivas. Acá una auditora me dice, yo llevo peleando más de 4 meses por una pensión, hice todo lo que me dijeron y no la han sacado de la AFP, sabiendo que él tiene más de 13 millones de pesos en una AFP. Me debe 4 meses de pensión, estoy con licencia, la que no me han pagado y no me fui al extranjero. Estoy pasando por una situación económica muy difícil. Entonces, hoy en día, ¿cómo le respondemos a esa auditora, pues, Seremi? Claro, efectivamente. O sea, como yo te digo, los tribunales están haciendo todo lo posible para poder sacar con mayor rapidez esto y esperemos que efectivamente dé buenos resultados. Sí, esos 2.5 billones de pesos que si ya se mandató a pagar a personas, pues a familias, ¿verdad? Bueno. Así que no pierdan la esperanza porque efectivamente esto pasa, el sistema está funcionando, tarda un poco, lo sabemos, pero es retroactivo, entonces ella no le van a pasar a pagar en 5 meses más, un mes, le van a pagar también lo que efectivamente le están debiendo, así que un poco de paciencia, pero confianza también de que estamos acompañándola y no queremos dejarla sola. Y el otro tema, no se dejen estar. No, no se dejen estar, es importante. Si tiene que ir 2 veces a la semana a los tribunales a poder entregar la información, y si usted no lo ha hecho, vaya, acérquese a los tribunales de justicia, a los tribunales de familia, también para poder recibir toda la orientación respecto a lo que hemos conversado. Y me imagino que el CERNAG, hoy en día, entregando también la información oportuna a través del CERNAMEG, a través también del Servicio Nacional de la Mujer, también hoy en día, entregándole también todas las posibilidades, todas las opciones y todas las herramientas también, si hay dudas, consulta, acérquense a los estamentos de gobierno, acérquense a hacer este tipo de consultas, porque no podemos seguir permitiendo que estos 2,5 billones se conviertan en 5 billones y así sucesivamente. Necesitamos que esa deuda... Que vayamos disminuyendo. Correcto. Que la gente pueda ser responsable y pague en sus tiempos, porque no es un favor, es un derecho. Si usted antiguamente decía que el kilo de guagua era muy caro, hoy en día con todo lo que se debe con estas más de 52 teletones, sale mucho más caro, entonces hoy en día hay que pensarla dos veces. Agradecerle esta hora de la tarde a la Seremi de Mujer y Equidad de Género, Hanna Goldener, por conversar con nosotros el día de hoy, y la dejo invitada. Cuando usted guste, cuando usted me diga, Maurito, hoy día voy a salir de la oficina, la espero aquí con ya, mire, me parece muy bien. La próxima semana yo creo que sería un excelente día, aprovechando que además tenemos cuenta pública este día domingo, para que vayamos y conversemos y también resolvamos las dudas de las auditoras y los auditores. Ningún problema, Seremi. La dejamos comprometida entonces para la próxima semana. Ya, sí, ok. Muchas gracias. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya, así que nos quedamos comprometidos entonces con la Seremi para la próxima semana, para que nos venga a visitar y responder estas y otras preguntas ahí también, para poder abrir la línea telefónica CERNAM, el CERNAMEC, para poder entregar toda la información y seguir hablando de la ley Papito Corazón.